con pistola y con porra. Lobos con piel de cordero, vagueando por las calles, mira, vienen las maderas. Historia, historia, historia de la sociedad. Historia, historia, historia de esta sociedad. Historia, historia, historia de esta sociedad. Historia, historia, historia de esta sociedad. Sentanitos en sus casas, lobos con piel de cordero, prometiendo muchas cosas, se drogan en el parlamento. Sentaditos en sus casas, lobos con piel de cordero, vagueando por las calles, y la vienen los maderos. Historia, historia, historia de esta sociedad. Historia, historia, historia de esta sociedad. Historia, historia, historia de esta sociedad. Historia, historia, historia puta sociedad. Escoria, escoria, escoria, puta sociedad.